sintonizas. Mr. Virus. Hola amigos, bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus, que presenta, que nos habla en un día sin duda especial, porque es un día de contrastes. Noto las presencias de esos que están celebrando el que les ha tocado algo, aunque sea un pellizco en la lotería, con los que pues se han ido de vacío. Un día sin duda donde hay distintos puntos encontrados de lo que es la fortuna y la suerte, pero no debería serlo en cuanto a lo que se pueda hablar de lo que es la felicidad. Hoy tenemos un programa de música rock abierto, con sobre todo, bueno, pues esas maneras de comunicar, de transmitir y de sentir la actualidad de lo que es la música y también los distintos conceptos, así como proyectos que pueden tener artistas que están encasillados, los conocemos en unos estilos determinados. Esto es, por ejemplo, Mariusz Duda, es el multiinstrumentista polaco que está en, bueno, pues siempre en el candelero por proyectos o con historias como esas de Lunatic Soul, muy agresivas, muy duras, oscuras, o Riverside, ¿no? En este caso es el nuevo trabajo que saca en solitario, llamado Afraid, Mariusz Duda, con temas como este Good Morning, Fear Mongering. La creatividad de un músico desborda, pues tiene estas cosas, ¿no? Que intenta el vaso, pues seguir ejerciendo su derecho a llegar a más gente con lo que uno tiene en mente, con cosas como estas, que para muchos puede ser sin duda más minimalista a las historias que él hace en Riverside o en Lunatic Soul, como he comentado antes, pero que no deja de ser también un valor marcado por, bueno, el contexto abstracto que ya también ocupa tanto la portada como todo lo que es el artbook interior con las muestras de collage de pintura, fotográficos, sobre todo marcado por esquematización bastante oscura, ya te lleva algunos términos. Luego, pues él, decir que el propio Marián Duda se ha encargado de grabar esto entre mayo y junio del 2023 con partes de baterías pregrabadas con teclados, samplers, sintetizadores, vocoder y otras andanzas que él, como multiinstrumentista, pues ha estado integrando algunas partes de bajo también reales y bueno, pues muchas cosas que podrían ser, para que me entendáis, entre comillas, ficticias cuando hablamos de programaciones. Pero esto está bien. Yo solo he visto a bastantes artistas fuera de sus bandas de confort, luego ir a presentar a algunos festivales especiales pues sus proyectos que no tienen nada que ver y que tiran por bueno, pues por cosas que son más eclécticas y que bueno, hay a veces que a los propios seguidores puede desencantarle porque no es el estilo de música por el que han seguido a ese artista, ¿no? Pero a otros posiblemente les habrá otras maneras, otras posibilidades para que su conciencia vuele. Marcamos un ritmo más relajado, también más real en cuanto a lo que son las connotaciones musicales. Esto es Elga, el tema se llama Boredom. La banda canadiense Helga, que explora texturas sonoras que te llevan, bueno, como dice el propio disco en el que se incluye este tema, Wrapped in its Mess, envuelto en la niebla. Son canciones espectrales con sonoridades que te llevan por los campos de las emociones, de los cortes progresivos que avanzan de forma muy lenta, pero que también hay veces que te sacan del letargo, ¿no? Con partes, con cambiantes, como en el tema que acabas de escuchar ahora, Burden. Sin duda, la banda de Halifax, de canadiense, como he dicho, que está con este disco ahora mismo de estreno durante estas últimas semanas que ha sido publicado, a mí me recuerda a cosas que ya he tenido ocasión de ver en directo, disfrutar, posiblemente vosotros también, artistas como Anna von Hanswolf, Alces, Mirkurk, incluso King Crimson y Opeth. Son artistas que están sin duda en las referencias de cualquiera de las influencias que pueda tener la formación Helga con H. Y seguimos con historias progresivas con la actualidad de Caligula's Horse, que tienen nuevo trabajo. Thank you. Bueno, el disco lleva por nombre Cartwheel Grace, es el nuevo álbum de estos australianos que siguen inmersos en una continua espiral por buscar el rizar el rizo de la manera más extravagante posible. Y lo digo lo de la extravagancia con absoluta clase y esfuerzo, porque no siempre es fácil llegar a superarse determinados límites que ya uno se ha puesto o autoimpuesto en trabajos anteriores. En Cartwheel Grace han incluido incluso una suite de cuatro partes que dura 20 y tantos minutos, donde bueno, pues te puedes imaginar las orquestaciones y todo lo que lleva consigo esa historia, que es una historia ficticia. Algún día igual la podemos poner y desarrollar lo que es el contexto de la misma, ¿no? Pero es la relación que tiene un niño con su padre separado. Y en esas partes, en esas canciones, esos 20 y tantos minutos, pues van ejerciéndose, aparte de cosas muy interesantes a nivel musical, las letrísticas. Luego el resto del disco, pues son historias, experiencias personales y temas personales que han llevado a cabo la banda, ¿no? Como este tema que estábamos escuchando ahora. Y yo creo que se merece también un toque venidero, ¿no? En los próximos días, porque este sin duda es otro de esos trabajos de actualidad que estamos poniendo ahora en Mr. Virus, como esto de Tesseract, que ya sabéis que el año que viene estarán visitando España para hacer un par de fechas. El nuevo trabajo lleva canciones como esta llamada Echoes, y es otra de esas maravillas que para nada va a rechazar tu oído, suene en el momento que sea. Yeah. when the daylight is dead and gone, the echo of a voice will come. It's a dangerous world, suffocates and burns. I would lie with you here, my friend. I would stay with you till the end. Don't be afraid to lose control. Don't be afraid to bear your soul. But I won't survive. But you got to try. Tesseract, una banda geométricamente compleja, como su propio nombre indica, el Tesseracto, haciendo cierta analogía con las cuatro dimensiones de un cubo, pues ellos siempre intentan irse un poco más allá, ¿no? Para ver su música, sus canciones de distintos ángulos, distintas primas, distintas dimensiones. La verdad es que está muy bien. Ellos estarán de vuelta a España para las fechas del 20 de enero del año 2024. Estarán en Barcelona en la Sala Apolo y el 21 de enero en Madrid, en la Sala Monlife. Y nos vamos a otro grupo que también, entre sus temáticas, digamos que se complica un poco, ¿no? O quiere hacernos ver las complejidades que puede haber tirando de místicas, ¿no? Porque la banda de Islandia, de una isla, de Islandia, sí, la isla tenía por aquí exactamente el sitio de donde ellos procedían, son de las islas Åland de Finlandia. Ok, de Finlandia, pues han sacado un nuevo tema que irá incluido dentro de su próximo trabajo, un trabajo que a mí me parece que hipnotiza bastante con la música, que con los contextos que incluye. El disco lleva por nombre Neon Blood Fire y la canción se llama Ave Valkyria. ¿Y por qué os comentaba todo esto anterior? Porque Ave Valkyria hace de alguna manera una especie de oda o tributo al misticismo, es decir, de lo que cautiva tanto, ¿no? Como es el conocer, ya sabéis, las valquirias, ¿no? Las historias de valquirias, ¿no? Pues con todo ese rollo de la inmortalidad o la mística de la mortalidad y el encanto de poder tener el poder de la omnipresencia, estar en un sitio, en el más allá y en el más acá, pues ahí la Moria han sacado este corte. Ave Valquiria. Rise and shine, my fallen angels. Rise above, falling in your days. We belong. Sigues escuchando Mr. Virus en este programa especial, el día en el que todos han intentado pillar algo y por fortuna seguramente que la mayoría se han quedado con la felicidad. Este es el proyecto llamado Inuat, en el que canta Juan Viguera, que el otro día estaba escuchando Otus y me acordé de que tenía, que es otro de esos proyectos, que tenía este disco publicado a través de Lengua Armada y que lo hemos escuchado en el programa, pero que ya venía siendo también tiempo de volver a escuchar, repasarlo con algún que otro tema. Se publicó en octubre de este 2023, se llama We Don't Believe, We Fear. Behind you, dear God, lies the weakest power. Keep praying to your holy rock. Behind all my demons grows the darkest flower, like a sparrow playing with a hawk. Today is the worst day to your almighty God. Nothing here is divine. Bueno, se llama el tema Prey, está incluido dentro de este trabajo, de este proyecto paralelo llamado Inuad, bueno, donde también hay más gente, aparte de Juan, que por cierto estará actuando con su otro grupo, Atma, este 6 de enero, 6 de enero próximo, dentro de nada, dentro de unas par de semanas, en la sala Movidit, aquí. Aparte de Juan con esta historia, como digo, de mezclar distintas, sacar distintas creatividades, ¿no? Distintas letras, músicas que uno tiene, ponerla a veces a prueba con otros músicos para ver qué es lo que y cómo funciona. Y normalmente las cosas pues suelen ser un bálsamo, una válvula de escape, ¿no? Para no dejar ahí en los cajones historias, ¿no? Y yo creo que muy bien. Hay también miembros de Ole Kun, de Ela, de Ikarie, y bueno, pues lo que siempre se le pide, hay veces que ocurre, pero uno no llega a tiempo, ¿no? Es pues poder verlos en directo para ver cómo se nutre este disco en directo. Así que en la voz, Juan Viguera, en la guitarra y teclados, Luis Albadalejo, en el bajo, Francisco, y en la batería, Miguel Fernández, Inuat. Y otra banda que estará actuando dentro de poquito, también para enero, son los alicantinos, Peyote Brujo, que estarán en el Pat Darnes en Sedaví el próximo, me manda por aquí las fechas, a ver si la encontramos, el sábado 13 de enero. Seguro que suenan canciones de este trabajo que tanto nos conmovió cuando lo conocimos. La verdad que está muy bien este Sanchi Belial. Son Peyote Brujo. La canción lleva por nombre Mountain of Madness. Peyote Brujo. es el concepto Peyote Brujo, con una portada, con un arte que es súper molón. Había veces que había que poner, bueno, ya lo hacemos de hecho, siempre que nos llama mucho una portada o un arte interior de un trabajo, la verdad es que lo reseñamos, ¿no? Cuando es malo, pues también, pero es que en este caso es muy, muy llamativo, ¿no? La verdad es que hay conceptos que van ligados sin duda a lo que quiere la banda, pero bueno, a veces algo que puede ser como grotesco es satánico y sangriento al mismo tiempo, puede tener mucha belleza. El disco lo grabó y mezcló Sergio Bay en Petorrock Studio durante el año 2022. Fue producido por la propia banda y Sergio Bay, la banda que la componen los guitarristas Iván y el guitarrista Iván, el cantante Pepe, el bajista Salva y el batería Javi. Bueno, pues la verdad es que ya con Iván hay de alguna forma una vinculación por haberlo conocido en otras historias, con otras bandas, y sobre todo lo que se mantiene son las ganas, ¿no? Las fuerzas y la voluntad de sacar adelante los proyectos y la música en lo que uno cree, que no siempre es fácil, y yo creo que los tiempos que corren cada vez hace que sean más difíciles, no por no llegar a la gente, sino porque hay mucho que escuchar, muchas opciones, y cada vez está más abierto todo para el oyente, el descubridor, el espectador, a la hora de indagar, ¿no? Ya si nos ponemos a dar por válidos los algoritmos de distintas aplicaciones, que a lo mejor tú tienes pensado ponerte un disco detrás de otro, de un grupo, y escucharlo, y dices, bueno, voy a escuchar ahora esto y ahora me pondré esto, y ando, a lo mejor, bueno, pues de repente ya el segundo grupo que ibas a oír, pues ya no lo oyes, porque el algoritmo te lleva a otra historia y a otra que no tiene nada que ver, y entonces ahí también hay una competencia, yo diría que hasta desleal. A la hoguera con los algoritmos. Luna Vieja, en su particular aquelarre, seguramente que esto ya lo ha pensado y lo ha deseado. Thank you. llaman Luna Vieja. Los conoces en Mr. Virus porque te hemos hablado de ellos y te los hemos puesto en diversas ocasiones. Disfrutamos mucho en su espectáculo matutino cuando los vimos por primera vez en directo en Sonic Blast, en la última, la penúltima, la anterior vez de Sonic Blast, 2022. Fue cuando lo vimos por primera vez allí. Luego los hemos vuelto a ver. Disfrutamos del concierto igualmente que hicieron aquí en Madrid en Moby Dick, ya pues con esa oscuridad que ambienta totalmente la performance que ellos llevan en directo. Fue un 13, no podía ser una fecha mejor indicada, un 13 de octubre de 2023, cuando se marcaron las canciones de este disco. Un concierto que tenía un arranque donde ya difícilmente ibas a encontrar un intermedio, a no ser que fuera alguna de esas partes suyas que buscan con la instrumentación llevarte hacia campos todavía más oscuros, porque entre las máscaras, los bailes rituales y las maneras de intercambiar instrumentos poco comunes, pero que ellos utilizan muy bien para hacer su música y cautivarte con ella, pues la verdad es que hacen de sus conciertos estos malagueños un espectáculo totalmente recomendable. El tema se llamaba La Quema y mientras lo estaba escuchando me venía a la cabeza esa banda de Denver llamada Kimmies, que de Denver, de Estados Unidos, que tenía aquella canción. Nos vamos un poquito atrás en el tiempo, unos cuantos años, para oír aquel tema llamado Candlelight. Candlelight, las luces de las velas, que yo me estaba imaginando en el próximo espectáculo de Luna Vieja, pero que Kimmies, con ese toque también que ellos llevan muy particular, Dune, pues nos hacen estar viviendo unas navidades ahora mismo en Mr. Virus especialmente distintas. Soft with hope against the rise. Hay, sin duda, muchas veces que los ritmos lentos, las cosas lentas, las acciones lentas se digieren muy bien, caen perfectamente, llegan hasta donde tienen que hacer su trayecto de forma fabulosa. No hablo ahora en estos tiempos que es muy común cuando te comes un polvorón o dos o tres al mismo tiempo y te lo metes en la boca y tragas sin nada de líquido. Entonces eso va haciendo una masa, una pelota lenta que para nada esa lentitud que notas que te ahoga tiene una finalidad positiva. No me refería a eso, sino a la música, a los ritmos de Kimis que nos han trasladado a, bueno, pues sin duda a una habitación oscura, iluminada de pequeñas llamaradas que se movían con el vaivén de una ligera brisa que soplaba por una ventana, por la rendija de una ventana entreabierta, y esas luces de las velas es lo que nos ha trasladado también a ese trabajo que sacaron en 2016 llamado Haunted, la banda Kimis. Es un grupo muy interesante, en alguna otra ocasión lo hemos puesto aquí en Mr. Virus. Si no, pues ya sabes, indaga. Y lo que vamos a escuchar ahora es otro grupo que va por derroteros parecidos, con un montón de años a sus espaldas. Son venezolanos, se llaman Stratus, con S líquida en el comienzo, Z en el final de su nombre, Stratus. Y que en el mes de noviembre, pues estaban celebrando con sus 40 años de historia que llevan a cuestas como una de las bandas pioneras de este tipo de sonoridades del metal, sin duda, en Venezuela estaban celebrando pues que les daban dos premios en la entrega de los Pepsi Music Awards, ¿no? Y que correspondían a mejor artista de rock y mejor álbum de rock, siendo una banda que musicalmente va mucho más allá. Y me alegro de decirlo esto, ¿no? Porque, o sea, me alegro mucho por ellos que hayan premiado, que premien de esta manera, con estos galardones, esta trayectoria, ¿no? Ahora vamos a escuchar algo de ellos, reciente sin duda, pero porque hay veces que las bandas de metal, las bandas de heavy, las bandas de hard rock siquiera, no entran dentro de una línea de premios cuando encabezan mejor premio o mejor álbum de rock. Nada, hay que mirar bandas muy blanditas, que hay veces que el rock hay que buscarlo en las guitarras más destellantes durante unos segundos que pueda tener ese disco, y al resto de los estilos musicales que, como es este programa que yo digo, esto es un programa de rock, pero aquí se pone pues muchas cosas, muchos estilos sonoros, las quitan, las descartan. Y en el caso de esta celebración de la Academia Pepsi Music Awards, pues han tenido a bien, posiblemente por encima de otras bandas de rock más blanditas, valorar y premiar a esta banda de metal. Bueno, Stratus, esto se llama Caelibatus. Power! se llaman Stratus. El disco por el que han sido premiados es este que estabas escuchando ahora, Osculum Pacis. Lo anterior que tenían editado era un EP llamado Without Original Sin de 2006. Pasaron bastantes años, sí, sin duda, hasta dar cuenta de esta fantástica obra sonora llamada Osculum Pacis, que así ha sido premiada, y así también os hacemos llegar a la banda, por si no la conocíais, aunque ellos llevan desde 1984, no siempre con esa actividad, claro, que uno pues desea y llega a tener, porque el tiempo hace que pues uno no pueda publicar, no pueda grabar, o se tenga que frenar por distintas circunstancias personales o mismamente de lo que ocurre a nivel global. Pero ahí están ellos, Stratus, para que con ese doom, con ese metal atmosférico de sonoridad impregnada en oscuridad, pues los tengas a buena cuenta. Y estos que escuchamos ahora son unos viejos veteranos, habitualmente forman parte de los comienzos de cada programa de Mr. Virus y llevan por nombre Pendejo. Son holandeses, su último disco es Volcán, y este es uno de los temas que creo todavía no ha sonado en el programa, entre los muchos que sí hemos ido haciendo escuchar dentro de Volcán. Así que qué mejor manera que hacerla en el día de hoy. Se llama Otro Dios. We'll be right back. Otro ejemplo de banda creativa, de banda distinta, de banda que engancha cuando tienes ocasión de conocerla por primera vez y decir dónde me estoy metiendo y hasta dónde me van a llevar. Ya sabéis que los metales forman parte, los vientos, los metales forman parte de la integración de la música a los el resto de instrumentos habituales, como puede ser un bajo, una batería. O una guitarra, y además cuando tienen ocasión, nos decía el Pastuso en una entrevista muy interesante que hace pocas semanas tuvimos ocasión de hacer con el cantante de Pendejo y que está ahí en los podcasts de Mr. Virus, en Ivos, puedes escucharlo cuando quieras. Yo te recomiendo que no te pierdas nada de para saber de la historia y de la actualidad de esta banda sin igual, que cuando pueden, pues en los directos, aparte de llevar una trompeta que hace las veces de cantante y trompetista, el Pastuso, el vocalista, y un trombón de varas, pues cuando pueden llevan más condimentos de vientos a los conciertos posibles. Nos decía, mientras haya presupuesto se pueden hacer muchas cosas y suena todo mucho más bueno, pues mucho más rebombante, ¿no? Alucinante. En sí, la música, las canciones lo son. Y ya en directo son, bueno, van a estar visitándonos el año que viene, a falta de saber todavía las fechas, que os diremos, estarán haciendo su presencia por creo que eran cuatro o cinco ciudades de la península. Y este grupo que vamos a escuchar ahora es una banda que está también, pues es de los que enganchan. Se llaman Monkey Three, son suizos, de Lausanne concretamente, pero están dentro de ese Desert Fest Berlin, que es el festival al que solemos ir como cita anual, que no nos perdemos desde hace tiempo, a Berlín. En este caso, en la nueva ubicación, en la zona de Columbia Hall, el Columbia Theater, que son dos salas que se van alternando los grupos, que ya todos en esta ocasión están confirmados, como Amenra, Osis, Pentagram, dentro de su gira de despedida, Master of Reality. Son las últimas cosas que han anunciado en Desert Fest Berlín para el año que viene, para la cita que tendrá lugar en el mes de mayo, entre el 24 y el 26, y que a través de la página oficial del festival puedes, si te interesa, ver las posibilidades que tienes de compra de tickets, de abonos, para ver a este montón de bandas que están anunciadas y que la verdad es que tienen un gran cartel. Un año más, Black Pyramid, Sienna Root, que estuvieron hace poco actuando por aquí en Madrid, Pix, Mondo Generator, un montón de grupos. Y Monkey 3, que estará además presentando, seguro que avanzando, bueno, ya con el disco en la calle, porque esto es para mayo, este festival. Lo que pasa que en tiempo real, donde nos encontramos ahora mismo, pues hay que verlo con la perspectiva de que hasta febrero no se publicará ese nuevo trabajo que ya pues ha dejado adelantar canciones como esta llamada Rackman. Un disco, ya sabéis, instrumental, que con sus melodías y armonías consiguen que te sugestiones. El disco llevará por nombre Welcome to the Machine y es una reflexión sobre el futuro de la humanidad a través de la dualidad entre el hombre y la máquina, haciéndote que llegues a preguntas que seguramente no encuentres la respuesta. Si los seres humanos se están convirtiendo en máquinas o las máquinas se están convirtiendo en seres humanos. Puedes observar en silencio el firmamento y mirar cómo traspasa la estrella de Sirio la oscuridad del cielo. Es el camino, es la señal para que tú sepas que los reyes de Oriente están llegando hacia su destino. Aún le quedan semanas, pero no muchas. Se llaman Ahil Chodai Yupo. Es la particular Navidad oscura, Black Nativity, de esta banda, que nos hace que veamos la Navidad de otra manera. We Three Kings. Bueno, han transcurrido muchos años hasta que han vuelto a grabar un nuevo disco, que lo han hecho aproximándose a estas fechas tan célebres. Y es muy particular, ¿no?, el caso de estos estadounidenses llamados A Hill to Die Upon, una colina para morir, porque digamos que ellos están englobados dentro de ese estilo que podríamos denominar metal cristiano, lo que es el sonido Unblack, ¿no?, que es una temática que, sobre todo, aunque es chocante, ¿no?, porque ellos son, es metal extremo, black metal, pero y el black metal generalmente está vinculado a los conceptos oscuros que vosotros ya sabéis, ¿no?, y que las bandas, sobre todo pioneras y más puras, pues odian estilos como el de A Hail to the Upon, ¿no?, porque precisamente celebran, ¿no?, el cristianismo, y además entre sus letras aborrecen el satanismo y el anticristianismo, ¿no? Y todo eso es un choque de conceptos, ¿no? Y entonces me diréis, joder, pues qué cosa más rara, ¿no? Bueno, ahí teníais grupos como Petra, tenéis, o Striper, ¿no?, cantando sobre Cristo y sus bondades, y luego pues lanzando Biblias en los directos. Bueno, ahí, y me parece muy bien que haya metal para todos. Y Bruce Dickinson me parece mejor todavía que haya dejado apartado el avión y haya compuesto un nuevo disco después de tantos años en solitario, un nuevo disco en solitario que se publicará en el mes de marzo, el 1 de marzo, será cuando salga The Mandrake Project, que lo ha hecho junto a, bueno, alguien muy importante para él, como es el productor Roy Z, aparte de músico, que directamente se encarga de estar presente en todo lo que es las andanzas del propio Dickinson. El último disco que sacó Bruce Dickinson fue en el 2005, en solitario, Tyranny of Souls, ya ha llovido, como artista en solitario, no hablamos de Iron Maiden, claro, y además, pues el concepto y lo que incluye el mismo suena de esta manera que a muchos seguramente os va a sorprender, para bien, a mí desde luego lo ha hecho. El tema lleva por nombre Afterglow o Ragnarok. Bruce Dickinson. We'll be right back. Se llaman Alfor Metal, es la banda alemana que lleva poco tiempo en activo, desde el pasado año 2022, sacando singles continuamente hasta llegar hasta este disco grande, disco de estudio íntegro llamado Legends, con este Ram, que era uno de los temas que integraba ahí. Bueno, con ese concepto mitológico que a tantos le gustan, sobre todo cuando por aquella zona se da lugar a aquel festival de Wacken, y hay apartados musicales en los que uno puede disfrutar del folk, del pagan, y bueno, de otras historias como el viking, relacionadas con ciertas raíces metaleras. Está muy bien. Alfor Metal, que van a ser quien pongan nuestra penúltima despedida al programa de hoy, de este viernes especial 22 de diciembre. Fun. Ya llega la Navidad, ya sabéis, la lotería lo ha hecho. Algunos seguramente pues han sido agraciados, pero en cualquier caso, da lo mismo. Yo estoy convencido de que vais a seguir siendo igual de felices los que estáis escuchando ahí al otro lado, os haya tocado algo o no. No me cansaré de repetirlo, porque es muy importante que no salgáis del camino que os va a llevar por un mejor bienestar. Eso sin ninguna duda. Bueno, eso y felices fiestas, feliz Navidad. Nos vamos con Paul Gilbert y su Christmas Album. Hasta el próximo programa de Mr. Virus. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!